PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para crear páginas web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web están creadas con PHP, tales como Facebook, WordPress, Wikipedia y muchas más.